Dígame algo que haya sentido, a ver si ha sentido lo más importante usted la verdad. Yo, que el derecho del trabajo protege a la parte más débil, que es el trabajador, frente a una entidad más poderosa económicamente, que es el empleador. Yeah. Y que tiene a su favor muchas cosas que de alguna manera de repente pueden a lo mejor al trabajador lo pueden cohibir, ¿cierto? No sé, por temor a perder el trabajo, no renunciar, no quejarse de alguna cosa. Claro, se lo voy a decir ahora en unos términos distintos de lo que se los he repetido varias veces. Al final, el trabajador no tiene una voluntad libre en el ámbito de la relación laboral, porque el empleador puede imponer sus condiciones. Entonces, lo que se protege es esto. ¿Y cuáles son los mecanismos para proteger al trabajador? En términos bien generales, ¿cuál es la fórmula que dijo el legislador? Ya, de esta forma voy a hacer yo que los trabajadores estén protegidos. ¿A través del Código del Trabajo? Claro, porque el Código del Trabajo, ¿qué hace? Establece derechos mínimos y renunciables. Entonces dice, bueno, yo establezco un estatuto mínimo que cuando usted tiene un contrato de trabajo se aplique, y con eso le pongo un piso a lo que usted tiene, unos derechos mínimos. Irrenunciables. Mínimos e irrenunciables. Y no les pregunté esto, ¿ah? Pero... sí, les pregunté la renunciabilidad. Sí, le pregunté la renunciabilidad. Y ahí también una falta. Mínimos e irrenunciables, y que quizás también es error mío porque no lo enfaticé. Pero ahora lo voy a enfatizar y esperen que no se les olvide. Son derechos irrenunciables mientras está vigente la relación laboral. Esa frasecita es importante. Porque ¿qué significa? Que después de que yo termine el contrato de trabajo, puedo renunciar a mis derechos. Si me quedó algo pendiente, puedo llegar a una transacción. Lo que no se puede hacer es renunciarlos mientras está vigente la relación laboral. ¿Ya? Eso no vale, porque ahí es donde mi voluntad está atenuada, porque ahí es donde yo me veo presionado por el tema de que no quiero perder mi trabajo. Bueno, y si les digo contrato de trabajo, ¿qué es lo que tienen que pensar siempre? Ahí estamos bien, eso ya para mí es importante. Bueno, ese es uno de los mecanismos. Que la ley, ¿cómo dice el legislador, va a proteger a los trabajadores? Por un contrato dirigido que está regulado en la ley y que establece derechos mínimos. Y eso es lo que nosotros estudiamos en este curso. Pero también hay otros mecanismos para que se equiparen las voluntades o las fuerzas que tienen, que deben tener las dos partes en un negocio o en un acuerdo, y está que es el derecho colectivo, que les permite negociar colectivamente, pero eso no lo estudiamos. Por otro lado está la seguridad social, que tampoco lo estudiamos, que son los derechos la regulación para proteger a los trabajadores frente a cierto estado de necesidad, su salud, su cesantía. Y finalmente hay una adjudicatura, o sea, juzgados que son especiales para ver temas del derecho al trabajo. Eso también es otra forma de protección. Pero la que nosotros estudiamos es la que Laura se acuerda, que es en definitiva los derechos mínimos de los trabajadores. Y por eso era importante el artículo primero. Porque cuando yo me sé el artículo primero, sé a quién se le aplica el Código del Trabajo y a quién se le otorgan estos derechos mínimos, esta protección. Entonces, eso es lo que les dije la otra vez y se lo repito. Contrato de trabajo me sirve para, o sea, con la subordinación y dependencia, yo sé que hay contrato de trabajo, y cuando hay contrato de trabajo se aplica el Código del Trabajo y se me aplican los derechos mínimos que me otorgan una protección básica de condiciones laborales. Ya. Bueno, nosotros estábamos estudiando el contrato de trabajo. Vimos la definición, las características, los elementos, la celebración del contrato de trabajo, y vimos la última clase, alcanzamos a ver las estipulaciones mínimas que tiene que tener el contrato de trabajo. Ahora me quedaron unos pocos temas del contrato de trabajo. El primero es la modificación del contrato de trabajo. ¿Cómo se puede modificar un contrato de trabajo? La primera es bien obvia, o sea, por un acuerdo de las partes. ¿Quiénes son las partes? Empleadores y trabajadores. Si yo firmo un contrato de trabajo, después yo mismo con mi empleador puedo modificar el contrato de trabajo. Eso pasa en todos los contratos. Todo contrato se puede modificar por el acuerdo de las mismas personas que fueron a celebrar el contrato. Así que frente a esto, no hay gran novedad. O sea, es obvio que si una persona puede celebrar un contrato de trabajo, también puede modificarlo. siempre y cuando la modificación no implique la renuncia a los derechos mínimos. Pero todo lo que está por sobre estos derechos mínimos siempre se va a poder negociar. ¿Ya? Ahora, se los he dicho y lo repito. O quizás ustedes están pensando, ¿qué pasa si efectivamente yo voy y renuncio a derechos mínimos al contrato de trabajo? Bueno, esa cláusula es inoponible, o sea, no tiene valor. O sea, si yo, por ejemplo, le pongo que me paguen menos que el sueldo mínimo, en los hechos quizás me van a pagar el menos que el sueldo mínimo. Si ya el sueldo mínimo creo que ahora está en 420.000 o 410.000. Entonces, si yo digo, no, mi sueldo es 300.000 pesos por una jornada completa, lo firmé, el empleador me pagó 300.000 pesos y pasó el tiempo y siempre me pagó 300.000 pesos. Entonces usted me dice, ya, ¿y cuál es la gracia de los derechos mínimos irrenunciables? Bueno, que el día que yo me dé cuenta que no me han pagado el sueldo mínimo, sea porque me despidieron y me fui y alguien me dijo, o me di cuenta mientras trabajaba, yo puedo demandar que me paguen toda la diferencia que no me pagaron. Porque aunque yo le haya puesto en el contrato que mi sueldo era 300.000 pesos, como la ley establece como derecho mínimo que haya un ingreso mínimo, no vale lo que yo puse. Entonces yo puedo cobrar esa diferencia para atrás. ¿Cuál es el límite de lo que puedo cobrar? La prescripción. Yo creo que ya han estudiado la prescripción en instrucción al derecho. ¿Saben lo que es la prescripción? Díganme la verdad, porque yo con gusto explico cualquier cosa que sea de conocimiento general del derecho, pero que a veces a ustedes les hacen malla un poco apretujadas y con un orden medio extraño y estudian en paralelo cosas que a veces hay que estudiar una antes y después la otra. La pasamos, profesor, pero yo por lo menos no recuerdo los plazos. Ah, ya, no importan los plazos, pero el fondo es saber eso. O sea, que la inactividad en el ejercicio de un derecho hace que se pueda perder ese derecho. O sea, si yo no lo demandé, no lo exigí y pasó un plazo, después yo pierdo ese derecho por no haberlo ejercido. Entonces, ¿para qué les quería explicar? Si a mí no me respetaron un cierto derecho, claro, yo lo puedo cobrar, aunque haya escrito en el contrato de trabajo que lo renunciaba, pero me pueden alegar la prescripción. Si no lo hice y en los plazos de prescripción, porque no son, o sea, no es importante que usted se acuerde, porque en derecho al trabajo tenemos plazos de prescripción especial que se ven al final, que en términos generales son de 2 años, que es más corto de lo normal. Y la prescripción puede ser de 2 tipos: extintiva, que se extingue un derecho, y adquisitiva, que se adquiere un derecho. Entonces, yo pierdo mis derechos por no haberlo ejercido durante cierto plazo, pero también se pueden adquirir derechos, ¿ah? Pero son derechos reales, no personales. Aquí estamos hablando de derechos personales, que son las obligaciones de un contrato. Los derechos reales son los que recaen sobre las cosas, el dominio, por ejemplo. Y eso se puede adquirir por prescripción y también perder. Ya, pero bueno, por favor pregúntenme cualquier cosa de conocimiento general que no se acuerde o que no hayan pasado y que yo dé por que lo explique sin pensar que lo entienden o que no me acuerdo. Bueno, pero el derecho al trabajo tiene su característica y su norma especial, entonces por eso tenemos que ver otra forma en que se puede modificar y que del derecho al trabajo se puede modificar un contrato de trabajo que no pasa en otros contratos. Como le dije, todo contrato de cualquier área del derecho siempre se va a poder modificar por acuerdo a las partes y un contrato de trabajo igual. Pero, como en el derecho al trabajo tenemos algo que se llama instrumentos colectivos del trabajo, que son estos contratos especiales que celebran los sindicatos en la negociación colectiva, eso también puede incidir en modificar un contrato individual del trabajo. Tenemos 2 contratos en el derecho al trabajo, repito. El contrato individual es el que ustedes piensan y conocen como contrato de trabajo, o sea, que yo con un empleador celebro. Y el contrato colectivo es el que celebra una organización sindical con un empleador y en que la organización sindical está representando un grupo de trabajadores. ¿Y por qué este segundo contrato puede modificar el primero? Porque hay una norma especial. Esto está en el apunte, así que no nos preocupen de tomar apunte. O sea, el desarrollo de esto está en el apunte. Yo pongo eso para yo y Guillermo. ¿Por qué puede modificar el contrato colectivo al primero? Porque hay una norma que dice que después de que se termina la vigencia del contrato colectivo, las normas de este contrato colectivo subsisten como parte del contrato individual. O sea, si yo soy trabajador, estoy en una empresa, formo parte de un sindicato, mi sindicato hizo una negociación colectiva y dentro de la negociación colectiva se establecieron ciertos derechos, esos derechos en el contrato colectivo de trabajo, esos derechos, una vez que los contratos colectivos, bueno, tienen una vigencia en el tiempo. Normalmente después se van negociando de nuevo, negociando de nuevo, negociando de nuevo, y siempre se va repitiendo lo mismo que está. Pero si no se negociara de nuevo y pierde vigencia el contrato colectivo, los derechos que están en ese contrato colectivo se entienden que forman parte de mi contrato. ¿Ya? No sé si se entiende. Salvo en algunos aspectos. Dígame. Entonces usted dice que aunque el contrato colectivo se extinga, los derechos que se adquirieron durante ese tiempo se mantienen para el contrato. Claro, más que los derechos que se adquirieron durante ese tiempo, los derechos que se adquirieron por ese contrato colectivo. O sea, supongamos que el contrato colectivo dice que yo voy a tener derecho a un aguinaldo de 200.000 pesos o un bono de 200.000 pesos en marzo, para ponernos así, para un bono para escolar que va a dar el empleador a todos sus trabajadores 200.000 pesos. Entonces ese contrato colectivo dura 4 años, se acaba la vigencia del contrato, pero yo sigo teniendo el derecho a ese bono de marzo porque en definitiva se entendió incorporado a mi contrato individual. ¿Ya? Salvo algunas cosas que son que están ahí en la punta, que dice en relación, por ejemplo, con la reajustabilidad de las remuneraciones. ¿Ya? O sea, si dice, por ejemplo, el contrato que las remuneraciones se van a reajustar una vez al año en el IPC, y la ley excluye eso como parte de su subsistencia en el contrato individual si es que se extingue ese contrato. O sea, claro, durante los 4 años que duró el contrato colectivo me reajustaron por IPC. Pero una vez que terminó el contrato colectivo, esas prestaciones asociadas a reajustabilidad no se aplican. Y lo otro es que tampoco se siguen rigiendo ciertos derechos que yo puedo haber obtenido en el contrato colectivo, pero que suponen que su ejercicio se hace de manera colectiva por todos los trabajadores y no individual. ¿Me explico? O lo explico con un ejemplo. Supongamos que el contrato colectivo dice el empleador se compromete durante la vigencia de este contrato a hacer una celebración de Navidad el primer fin de semana de diciembre de cada año, donde van a concurrir, no sé, que va para todos los trabajadores y se va a hacer un regalo por carga de cada uno de los niños. La empresa ahí está fiesta Navidad. Supongamos que eso está en el contrato colectivo. Bueno, ese, si termina el contrato colectivo, eso no pasa a formar parte del contrato individual, porque es un derecho que se tiene que ejercer colectivamente para todos los trabajadores. ¿Ah? Después no puedo decir yo, oiga, hágame a mí la fiesta de Navidad. Son derechos que se establecen para todos los trabajadores. Bueno, esta es una fórmula, yo se la explico porque está ahí explicar el apunte, pero no tiene una aplicación práctica tan importante, porque la negociación colectiva funciona así. Hay ciertos plazos en que se puede presentar un proyecto de contrato colectivo, se negocia, se aprueba, el contrato colectivo tiene una cierta vigencia, pero y después, antes de que termine la vigencia, empieza a correr el plazo para una nueva negociación. Entonces, cuando una empresa tiene un sindicato y firma un contrato colectivo, normalmente va a tener un contrato después, siempre va a tener un contrato colectivo. O sea, casi nunca en la práctica pasa de que cese la vigencia del contrato colectivo y no haya ningún otro. Y normalmente los contratos colectivos van siendo todos iguales y les van agregando cosas. Entonces, supongamos que un contrato colectivo, recogiendo el acuerdo, decía que la reajustabilidad va a ser del IPC todos los años, más una cierta Navidad, más un bono en marzo. El contrato colectivo que negocian a continuación de ese siempre parte lo mismo. O sea, siempre le exigen al empleador, oiga, de lo mismo que ya tenía. O sea, ¿no se puede quitar ninguno de los beneficios? No, no que no se pueda, pero normalmente lo tiene. Normalmente lo tiene. Ahora, el contrato colectivo, por eso digo, esto es solo para cuando el contrato colectivo desaparece. Si hay un nuevo contrato colectivo, nos regimos por el nuevo contrato colectivo. Lo que pasa es que lo que le quiero transmitir es que esto no tiene tanta aplicación práctica porque siempre hay un nuevo contrato colectivo. Y el nuevo contrato colectivo siempre es más o menos los mismos términos que el anterior y con algunas mejoras. Eso es producto de las negociaciones que se hacen. Claro. Pero bueno, Lo importante es que una segunda forma de que se modifique un contrato de trabajo es por un contrato colectivo. Ya el contrato colectivo va a incidir en un contrato individual del trabajo, le va a incorporar derechos. Otra fórmula que puede modificarse un contrato de trabajo es por la ley. Esto es consecuencia de lo mismo que empezamos conversando en esta clase. La ley establece derechos mínimos obligatorios. Y si la ley establece nuevos derechos mínimos obligatorios, como son obligatorios, hay que cumplirlos y están modificando mi contrato de trabajo. O sea, si yo tengo contratado a una persona y sale una ley, o sea, si yo tengo una empresa y sale una ley que dice que a las personas hay que darles a todas un aguinaldo en septiembre, porque los aguinaldos, por si acaso, no son obligatorios, la gente los recibe, pero no son obligatorios. Pero supongamos que la ley dice que el aguinaldo es obligatorio y tiene que ser un 10% del sueldo. En ese caso, todos los trabajadores van a tener derecho a recibir eso, aun cuando sus contratos no lo digan. Por eso, es la ley la que está modificando el contrato de trabajo cuando establece nuevos derechos que no estaban contemplados en el contrato de trabajo, no estaban contemplados en la ley. Profesor, ¿sí? Respecto a eso, cuando entre en vigencia lo de las 40 horas, eso también va a modificar. Eso es el ejemplo que cae en esto. En la ley. Claro, en la ley va a obligar a que todas las personas modifiquen los contratos de trabajo. Y aunque no se escriba, la ley lo modificó. Entonces, eso que se está discutiendo ahora, que creo que ya está prácticamente aprobado, va a modificar los contratos de trabajo de todos los trabajadores de Chile. Bueno, ahí la ley va a establecer una gradualidad, ¿sí?, que se va a ir haciendo como de a una hora por año, va a demorar como 5 años en que esto opere. Y la última forma, que es la más interesante, y aquí en su apunte háganle una estrellita, subrayenlo, porque estas son cosas que a mí me gusta y me parece necesario preguntar después, que es el ejercicio del jus variandi. No sé cómo dice el título ahí del... ¿Ya? El jus variandi. Dice, por el ejercicio por parte del empleador, el jus variandi. Ya, y después lo explica, después empieza la explicación, no tiene un título. Este derecho dice... Ah, ya. Ya, marquen ahí. ¿Qué es esto del jus variandi? Creo que en alguna clase se lo expliqué. Esto es algo bien especial y propio del derecho al trabajo. Esto significa que la ley le permite, en algunos casos, al empleador modificar el contrato de trabajo sin el acuerdo del trabajador. O sea, modificarlo unilateralmente. ¿Ya? O sea, esto tendría que al tiro ustedes decir, chuta, sí, es especial, porque lo normal es que los contratos son un acuerdo de dos partes y no se puede modificar sino por el acuerdo de las partes. Pero acá la ley le permite al empleador modificar unilateralmente el contrato de trabajo. Ahora, el empleador no lo puede hacer en todo lo que se le ocurra. La ley dice, usted lo va a poder modificar, pero ciertas cosas. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo principalmente es hacer más flexible la ejecución del contrato de trabajo, o sea, la forma de cumplirlo. Porque si yo no permitiera esto, y al contrato de trabajo le dice, bueno, les voy a explicar los casos y después sacamos las conclusiones. El primer aspecto es que el empleador puede unilateralmente modificar la naturaleza de las funciones siempre que se trate de labores similares y que no se causen menoscabo. O sea, supongamos que yo trabajo en una empresa en el área administrativa de contabilidad, soy un funcionario administrativo que ayudo a las personas que llevan la contabilidad de la empresa. Entonces, en el contrato de trabajo se me pone que mi función va a ser, llevar el registro y archivo de las facturas, anotarlas en los libros y en las bases de datos de la empresa. Pero el empleador necesita que además yo me preocupe de la correspondencia de la empresa. Recibir la correspondencia, guardarla, archivarla, hacer el despacho de la correspondencia. Entonces, en ese caso, conforme a esta norma, el empleador, si, aunque no esté dicho en mi contrato de trabajo que yo voy a estar a cargo de la correspondencia, sino que mi contrato se refería a labores de archivar facturas y registrar facturas, el empleador puede cambiarlo unilateralmente, o sea, sin preguntarme. Porque en definitiva se están cumpliendo los requisitos de la ley, que es que se trate de una naturaleza similar, de las funciones o de mis labores, y que no me cause menoscabo. O sea, si yo era más o menos administrativo para una cosa, me están dando un trabajo similar. No, la ley no exige que se escriture. Ahora, ¿por qué? Porque todo lo que hablamos de escrituración es lo que usted se pone de acuerdo con el empleador. Pero acá usted no se pone de acuerdo con el empleador lo manda. Entonces al final le dice, Juanito, ya, de ahora en adelante usted va a archivar la factura, pero además usted va a preocuparse de recibir la correspondencia. Entonces no necesitamos hacer un anexo porque yo como empleador tengo el derecho a mandarlo. Yo se lo podría dar por escrito, le podría dar una instrucción verbal. Y la persona lo va a tener que cumplir. Siempre que se trate de labores de naturaleza similar a las que tiene su contrato de trabajo y que no le causen menoscabo. Supongamos que, ¿qué podría ser un menoscabo? Si, por ejemplo, yo era el administrativo de la factura, pero me dicen, no, es que ahora tú te dejas de que media hora antes de que cerremos o al llegar en la mañana tú vas a pasar la aspiradora y vas a ordenar y vas a sacar la basura de los papeleros y todo. No es que eso sea un menoscabo que alguien lo haga, pero frente a mis labores, puede que sí, yo lo considere que es un menoscabo, porque cuando me ofrecieron el trabajo no me ofrecieron hacer el aseo de la oficina. ¿Ya? Entonces, en definitiva, el empleador tiene la facultad de modificar las funciones siempre que sea de naturaleza similar a las labores del contrato y que no cause menoscabo. Y esto es lógico que sea, porque yo como empleador no puede ser que después tenga escrito el contrato de trabajo y no pueda hacer nada. No pueda hacer nada distinto. ¿Ya? Bien. Otro aspecto en que se puede modificar el contrato de trabajo, yo puedo modificar el sitio o recinto en que deben prestarse las labores siempre que quede dentro del mismo lugar o ciudad y no se produzca un menoscabo. Supongamos que, para tratar de seguir el mismo ejemplo, si a alguien se le ocurre otro mejor, bueno, lo podemos tomar, pero ya, yo soy el administrativo y la empresa le ha ido bien y se cambió de oficina. Entonces mi contrato decía, mire, usted va a prestar servicio en Colo Colo 100, en el Centro Concepción, en la oficina 50. Pero después la empresa le fue bien y se fue a Prat ahí con O'Higgins, una oficina grande. Entonces el empleador me puede cambiar el sitio, ¿no? Yo no le puedo decir, no, es que mi contrato, usted me contrató para venir a Colo Colo, yo trabajo en Colo Colo. No, yo tengo derecho a cambiarle eso, siempre y cuando esté dentro de la misma ciudad y no le cause menoscabo. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí el menoscabo tendrá que verse de distintos puntos de vista. O sea, puede ser que una persona, yo el ejemplo le puse, bueno, las dos cosas están en el Centro Concepción, pero ¿qué pasa si me cambian a un lugar en que por la movilización tengo que tomar una segunda movilización? O sea, no llega la misma movilización o me queda más lejos de la casa. El empleador tiene que tener cuidado de eso al hacer los cambios. Ahora, ¿cuál va a ser un menoscabo? Tiene que verse en el caso concreto. Profesor, el ejemplo no lo sé muy bien, pero le pasó a un vecino mío en Harvard, que él trabajaba en el DAE de Harvard, era un administrativo alto y de un día para otro se cambia el alcalde y a él, por temas políticos, lo cambian del DAE y lo mandan a un colegio municipal. Pero el lugar donde lo cambian de trabajo es un lugar oscuro, debajo de una escalera, no, una pieza muy pequeña. Y él después alegó, demandó y finalmente terminó ganando el juicio y le tuvieron que volver a su puesto anterior, más encima indemnización y todo eso. Claro, mire, que lo que pasa es que el ejemplo está bueno, pero no tan bueno, porque como es el TAEM, puede ser el estatuto de los docentes, entonces no es derechamente el Código del Trabajo, pero para entender la idea, claro, es correcto. Y ahí puede haber hecho distintos tipos de demanda, porque prácticamente hacerle eso a una persona no solo infringir el derecho que yo tengo como empleador de hacer modificaciones al contrato de trabajo más allá de lo que puedo, sino que derechamente puede ser una conducta de acoso laboral, porque es ponerle malas condiciones laborales, tratando que se aburre, que renuncie, o sea, por esa vía, probablemente la persona en ese juicio que usted sabe que ganó debe haber sido un procedimiento que se llama de tutela laboral, que es por los derechos. Tenía poder a foto, claro. De la mutual, creo que también se... Claro, pero en el fondo el ejemplo es bueno, o sea, en el sentido ya, si usted no quiere que sea director del DAEM, bueno, mándeme otras funciones, pero que sean de la misma naturaleza, que no me causen menoscabo. Y si es necesario irme a otro sitio, bueno, que sea, pero también tiene que ser dentro de la misma ciudad, que no me cause menos cabo. Y también, otra posibilidad que tiene el empleador es de alterar la distribución de la jornada de trabajo, pero no puede ampliar la jornada. Lo que puede hacer es modificar el horario de ingreso o salida, hasta en una hora, atrasándolo o adelantándolo, siempre y cuando sea un proceso general que afecte a toda la empresa o una unidad de la empresa, pero a toda esa unidad, y que se le dé aviso con los trabajadores con 30 días. O sea, yo, supongamos que en mi empresa necesito cambiar el horario de funcionamiento, o sea, adelantar porque tengo más actividad en la mañana, bueno, yo podría tomar a todos los trabajadores y modificarles la jornada y decirle, ustedes van a entrar todos media hora antes. Eso se puede hacer, siempre y cuando sea para todos. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que quiere el legislador aquí? Evitar de que el empleador vaya a usar esta herramienta como para perjudicar y castigar a uno. Como sería en ese caso el director, ya cambió el alcalde que ganó, tú vas a entrar una hora antes porque yo puedo. No, o sea, sí, usted puede, pero puede solo cuando esto sea una situación que afecte a toda la empresa o una unidad de la empresa, pero a toda la unidad, no trabajadores particulares. Y lo único que puede hacer usted es adelantar la entrada o retrasar la salida en una hora, pero siempre manteniendo la misma cantidad de horas que se trabajan, o sea, el fondo se mueve como el bloque de horas. Claro, porque si lo adelanta a entrar más temprano media hora... Adelanta la salida, claro, lo corre. Y si atrasa la salida, el fondo atrasa la entrada. En el fondo lo que puede hacer es eso. No he visto nunca algo así. ¿Pero ahí las horas de colaciones se mantienen igual? ¿O igual se pueden modificar? No, se mantienen igual. Sí. Lo único que puede hacer es adelantar la entrada o trazar la salida. Lo que pasa es que esto podría ser, como les digo, yo no lo he visto nunca. Yo en realidad como que los temas del derecho laboral los veo más desde el punto de vista cuando generan conflicto o juicio. No lo he visto nunca, pero podría ser, por ejemplo, que una empresa de comercio, un negocio, quisiera hacer un cambio así para Navidad. Supongamos que tiene a sus trabajadores hasta las 8 de la noche. Entonces podría ser de que, dije, ya sabe que entren más tarde, pero quédense hasta las 9 porque necesito que es el horario donde viene la gente a comprar. Como digo, nunca lo he visto en la práctica este tema. No creo que los empleadores... No sé si como abogado empezaría a buscarle la solución a alguna consulta que me hicieran desde este lado, que es como muy engorroso. Ya. Bueno, ahora el empleador puede hacer estas cosas sin el consentimiento del trabajador, siempre que respete estos límites, pero el trabajador siempre tiene el derecho a reclamar de esto. O sea, si la ley le permite hacer algo sin preguntarle al trabajador, bueno, la ley también tiene que permitirle al trabajador tener una instancia para reclamar. Y en este caso, ¿dónde se puede reclamar? Se puede reclamar ante la dirección del trabajo, de la inspección del trabajo. Y tiene un plazo de 30 días desde que ocurre el hecho, o sea, desde que le cambian o le agregan funciones, o desde que le dan el aviso que le van a cambiar la jornada. Y en la inspección del trabajo tiene que decir si está bien o está mal, o sea, si el empleador lo que está haciendo lo está permitido por ley o no. Y de lo que resuelva la inspección, se puede reclamar ante el juzgado del trabajo. O sea, si la inspección del trabajo dice sí, no, si está bien que usted ahora le hagan hacer aseo de la oficina porque eso es parte de la contabilidad. Bueno, si el trabajador no está conforme con lo que hizo la inspección del trabajo, puede reclamar de esa resolución ante el juzgado de trabajo, y ahí el juzgado de trabajo dice ya si la inspección de trabajo resolvió bien o resolvió mal. O puede ser al revés, que le vaya bien al trabajo y le diga no, si está bien, usted no lo pueden hacer aseo, y el empleador sea el que reclame ante el juzgado del trabajo. Y eventualmente lo que haga usted le va a afectar a beneficiar a todos. Pero, ojo, que hay una diferencia. Los dos primeros números se exigen menoscabo. O sea, a mí no me pueden cambiar mis funciones si me causan menoscabo y no me pueden cambiar mi recinto o lugar de trabajo si me causan menoscabo. El tercero, que es del cambio de jornada, la ley no exige que esto se haga sin menoscabo. O sea, no importa, como es un tema general, la ley se lo autoriza al empleador y no importa. Podría a usted irle mal en su reclamo. Podría tener toda la razón de decir, mire, yo me contraté porque esto se calza o con mi estudio o con otro trabajo. Pero podría irle mal porque ahí la ley no se fija en el menoscabo. Porque también son todos los trabajadores, entonces a unos van a tener más problemas que otros. Entonces, pero como digo, yo no lo he visto en la práctica, que pase. No lo he visto nunca aplicado porque genera problemas, ¿no? Sé qué tan útil sería para la empresa también agarrar y decirle a todos los trabajadores, ¿sabes qué? Les cambio la hora de ingreso. Sí. Porque obviamente que dentro del grupo siempre van a haber algunos que tienen problemas. Porque les calza el horario para ir a dejar a los niños, o para ir a buscarlos, o por sus estudios, o por trabajo, o por otras actividades. Entonces, como que no lo he visto nunca y no sé, no lo recomendaría tampoco. O sea, el empleador, si yo fuera abogado de una empresa, mucha hay que aconsejarlo que tengan las cuestiones ordenadas del principio. ¿Cómo después va a andar cambiando? O si no, tendrá que hablar con los trabajadores, no sé, o modificarlo alguno. Pero evidentemente se van a generar problemas. Lo que quiero recalcar es que en ese punto no se exigen menos trabajos. Ya. Otro aspecto en el parte del contrato de trabajo, lo que les quería decir y comentar a esto, antes de pasar del jus variandi, es, entre comillas, tener cuidado. Tener cuidado, porque cuando yo les expliqué los requisitos del contrato de trabajo, tiene que decir las funciones que tiene que cumplir el trabajador, cuáles son las labores que le contratan, y puede establecer más de una labor, sea alternativa o complementaria. O sea, puede decir... hoy se me ocurre siempre los mismos ejemplos, cada vez que piense como que no se me ocurre nada más creativo. Ya, no sé, supongamos que yo trabajo para una distribuidora de alimentos, ustedes que llegan las compras, los nuevos almacenes de barrio, entonces puedo decir, mire, usted va a trabajar en esta empresa distribuidora en la reposición y venta, en los almacenes que le diga a su empleador de fideos, galletas, bebidas, ¿ya? Y supongamos que un día llega mi empleador y me dice, ya no, pero es que ahora voy a ir porque hay que dejar cerveza, o hay que dejar, no sé, arroz, o hay que dejar producto, lo que sea. Entonces, el problema es que a veces, cuando no conocen todo el derecho al trabajo, a alguien de ustedes le puede preguntar, oye, ¿me pasó esto en trabajo? Yo tengo que hacerme cargo de... Yo les voy a contar un caso para que suene un poquito más lógico y después les hago la explicación. Yo tuve un juicio una vez, que las personas eran reponedores de supermercado. Entonces su contrato decía que ellos reponían productos Carozzi. Carozzi tiene hartos productos, no solo los tallarines, pues, tiene, no sé, helado. Son como marcas, reúnen un paraguas hartas marcas. Galletas, un montón de cosas. Cuando uno ve la galleta dice Carozzi, ¿ya? Supongamos que tiene galletas, los tallarines, la salsa de tomate, un montón de cosas. Entonces, el contrato decía, reponedor de productos Carozzi. Y un día va el empleador y le dice, ya, ahora ustedes también van a reponer Pancho Villa. Todas esas cuestiones de los tacos, las masas, las salsas para los... para esa comida mexicana. Entonces los trabajadores dijeron, no, mi contrato dice Carosi, así que nosotros no vamos a hacer eso, a menos que usted nos dé algún aumento sueldo, algún cariñito. Entonces los trabajadores, con el sindicato les dijo, para que no tuvieran para presionar, pero que no tuvieran problemas de que los echen por no trabajar, o por no ir a trabajar, iban a trabajar, entraban a la bodega del supermercado, agarraban todos los productos caros que hacían siempre, reponían, pero lo de Pancho Villa quedaba ahí, no lo tocaban. No lo reponían, no lo ponían, y así todo. Bueno, la cosa es que, por eso le digo, hay que tener cuidado, porque uno dice, no, es que el contrato dice lo que tengo que hacer y esas son mis obligaciones. Entonces, es fácil decir, claro, si te dicen reponer Pancho Villa, no está en tu contrato, no lo hagas, no te pueden hacer nada. Ah, tú no estás obligado. No, es que no es tan así. Porque por el jus variandi, a mí me pueden hacer otras funciones siempre que sean de la misma naturaleza y no me causen menoscabo. Y si a mí me causan menoscabo, no es tomarme la justicia por las manos, reclamo la inspección del trabajo desde que me dijeron el Pancho Villa. Y ahí la inspección del trabajo juntará los papeles, hará una fiscalización y le dirá al empleador, no lo puede cambiar porque le está causando menoscabo. Aquí el menoscabo era que ellos iban a tener que, era más trabajo, era más pega. Ese era el menoscabo. Entonces, bueno, la inspección del trabajo revisará. Pero tener cuidado con los consejos. ¿Ah? Ahora que ustedes saben esto, que el empleador sí puede hacer cambios, sin que les haya preguntado. Porque de repente puede llegar una persona medio confrontacional y el que le aconseja también es confrontacional, entonces dice, no, niégate nomás. Si total, si te despiden, tú tenés toda la razón. Ojo, y puede que no la tenga. Entonces, en este caso, ¿cuál era el problema? El problema era que Carosi se había comprado Pancho Villa. Entonces, el contrato decía, claro, reponer más encima, reponer productos Carosi. Sí, pues si Pancho Villa ahora es Carosi. Entonces, los trabajadores le mandaron una carta, oiga, usted no está haciendo su trabajo y esto va a ser causal despido. No, seguían lo mismo. Oiga, no, a los 15 días de nuevo, oiga, hágalo, porque esto es causal despido. No, mediaciones, cosas de inspección de trabajo, hasta que los despidieron. Y en definitiva, los dirigentes sindicales habían organizado esto pretendiendo ayudar a la gente, así hacer una medida de presión. Y a los dirigentes sindicales no los podían echar porque tienen fuero. Entonces pusieron la cabeza a todos los otros trabajadores. Pero era porque no querían escuchar. O porque nunca le preguntaron a un abogado. O el abogado no sabía esto. Entonces no es tan simple. En ese caso ni siquiera se necesitaba esto. Porque el contrato los mandaba a reponer productos Carosi. Entonces ellos decían, sí, es más pega. Sí, pero que usted, su trabajo, no es que usted cumple su trabajo hasta que lo termine y ahí se va. Usted trabaja con una jornada. Entonces si su jornada es hasta las 5 de la tarde, usted repone todo lo que se puede reponer hasta las 5 de la tarde. Y si no alcanza, sigue al otro día y partirá con lo que está más atrasado. Pero el fondo no es más pega. O sea, hay más productos que reponer. Pero su jornada, usted trabaja por jornada. Y si le hacen quedarse, bueno, le pagan horas extra. Dígame. Por incumplimiento grave a las obligaciones que impone el contrato, porque se estaban negando a cumplirlo en lo que le habían dicho que tenían que cumplir. Ya. Bien, pero eso es lo que yo quiero recalcar. O sea, ahora quiero que ustedes aprendan esto, sobre todo si de repente alguien les hace una pregunta, oiga, me pasó esto, el empleador lo puede hacer. Mire, hay cosas que el empleador puede hacer sin que usted esté de acuerdo. Entonces ahí ustedes tienen que revisar el artículo 12. Y lo más prudente es decir, partir por dónde, decirle, usted puede hacer un reclamo ante la inspección del trabajo y que la inspección del trabajo le dé la opinión si eso está bien o está mal. Antes de mandarlo a poner la cabeza en la guillotina y que lo pueden echar. Si ese es el problema. Ya. ¿Alguna pregunta? Ya, vamos a pasar a otro tema. Que también yo lo veo, que de repente la gente, como incluso la inspección del trabajo, dice cosas mal de repente, los funcionarios y todo. Algunos son más preparados que otros. Otros también como que se arrancan un poco con los tarros y después los tribunales no le dan la razón. Son las cláusulas tácitas. ¿Qué son las cláusulas tácitas? Bueno, ante ciertas circunstancias, la jurisprudencia ha reconocido. ¿Entienden lo que yo me estoy refiriendo cuando digo la jurisprudencia ha reconocido? tribunales. Ya, o sea, significa que hayan habido sentencias que han dicho esto. Mira, que han aplicado la ley en este sentido. La jurisprudencia ha dicho que cuando se produce una reiteración de una conducta que reconoce o le confiere ciertos derechos a un trabajador, se estima que eso pasa a ser una cláusula tácita del contrato. ¿Por qué se le pone este nombre de tácita? Para referirse a algo que no está escrito, pero se entiende que las partes lo quieren incorporar al contrato. Ejemplo, si yo le doy permiso a un trabajador, no sé, todos los viernes. Todos los viernes, mi jornada era hasta las 5 de la tarde y el contrato dice hasta las 5 de la tarde, pero yo la verdad es que decidí que iba a dejar irse a los trabajadores el viernes a las 4 para darle mejor calidad de vida. Nunca lo escribí en ninguna parte, pero todos empezaron a ir a las 4. Nunca les desconté de remuneraciones porque se iban a las 4, nunca lo escribí en una parte, pero todos se iban a las 4 y así pasaron años. Un año, dos años, tres años. El contrato dice hasta las 5, pero de hace dos años que me voy a las 4 todos los viernes, mi empleador lo sabe y nunca me han contado ni un sueldo. Entonces los tribunales han dicho que hay ciertos casos como eso, por ponerle un ejemplo, que la repetición de la conducta, o sea, permitir que el trabajador se vaya un día de la semana específico a una cierta hora determinada, implica estar reconociéndole un derecho o estar estableciendo una cláusula tácita en el contrato. Entonces el empleador no puede después desconocer eso que hizo, o sea, desconocer su propia conducta. No podría. El empleador dice, no, es que supongamos que eso pasa un año, dos años, y después el empleador, un día el trabajador se fue todos los viernes a las 4 y le llega su liquidación de sueldo y le aparece descuento por retirarse antes de la jornada y le hace un descuento. Entonces ahí el trabajador le podría alegar, no, la verdad que está bien, usted tiene razón, o sea, el contrato no decía que yo me tenía que ir a las 5, pero hace un año que yo me voy a las 4, usted lo sabe, y eso es una cláusula tácita del contrato, entonces no me descuente por eso, ¿se entiende? Entonces hay ciertos casos en que la repetición de la... De ahí le voy a contar un caso como para que se rían un... O sea, no sé, se rían o no se rían mucho tiempo. La repetición de una conducta, en virtud de la cual se le está reconociendo un derecho a un trabajador, puede llegar a constituirse en una cláusula tácita. ¿Cuál es? Esto no está en la ley, no hay ninguna norma que diga eso. Esto lo han inventado los tribunales. Cuando han visto casos como eso, han empezado a decir, mire, ¿sabe qué? Si usted lo permitió, esto en realidad es una cláusula. ¿Y cuál es el fundamento jurídico que han dicho los tribunales para decir esto? Número uno, que el contrato de trabajo es consensual. O sea, se perfecciona por el mero consentimiento, no importa que no esté escrito. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, una conducta es una manifestación tácita de voluntad. Por eso se llama cláusula tácita. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Y una conducta puede ser una manifestación tácita de voluntad y como el contrato de trabajo es consensual, perfectamente es posible que las partes con su conducta puedan estar modificándolo cuando esa conducta cumple con ciertos requisitos de reiterarse en el tiempo y responder a una finalidad concreta y siempre igual. Otro argumento jurídico relacionado con esto son las reglas de interpretación de los contratos. No sé si están estudiando o van a estudiar esa parte del derecho civil de los contratos, pero dice el Código Civil en una norma, que no me acuerdo si es el 1546 o 1564, que los contratos se interpretan conforme a la aplicación práctica que le han dado las partes. O sea, cuando yo quiero entender qué es lo que las partes quisieron hacer en un contrato, yo veo cómo lo han ejecutado y con eso lo entiendo mejor. Bueno, se ha dicho que con esa regla uno también puede llegar a esta conclusión, decir, mire, si ustedes ejecutaron de una forma, es porque hay una manifestación de voluntad en tal sentido y ese es el sentido que tienen que tener las cláusulas de su contrato. Y otro argumento es el principio de primacía en la realidad, que son los principios que yo le pregunté, que dice, mire, ¿sabe qué? Su contrato dice a las 5 de la tarde, pero conforme a la primacía de la realidad, ustedes siempre lo ejecutaron con una hora menos de jornada los viernes. Entonces, lo que vale es lo que se hace en la práctica, no lo que está en los papeles. Esos son como los argumentos. Pero, bueno, la gente, sí, se acostumbra a esto, las cláusulas tácitas, y se alega harto, se alega bastante. Sobre todo a veces cuando hay beneficios económicos, supongamos que yo empecé a pagar algún bono o algo, nunca lo dejé por escrito. ¿Cuánta reiteración? No, como esto no está en la ley, es una cosa que se aprecia en cada caso nomás. Pero la jurisprudencia lo tomará de alguna manera, porque no puede ser ya 3 semanas, después lo puede hacer, después pasaron 4 meses y volvió. No, claro, tiene que verse, tiene que verse que haya una consistencia y que en el fondo lo que la conducta tiene que ser una manifestación de voluntad. Entonces, para que yo entienda que la conducta quiere expresar la voluntad de obligarme a dar algo, tiene que ser una conducta consistente y reiterada. No puede ser así una cosa esporádica. Profesor, ¿a esto es lo que se le llama derecho adquirido? Sí, bueno, derecho adquirido es una expresión que se usa en muchos ámbitos. ¿Ah? Pero claro, uno podría usar esa expresión para argumentar aquí, construir algo y decir, mire, ¿sabe qué? La repetición es una cláusula tácita que implica que el trabajador adquirió ese derecho. O sea, se puede usar la expresión, pero el derecho adquirido se lo va a encontrar en hartas cosas más. Ahora, en relación al aguinaldo, usted decía que no es la obligación del empleador, pero cuando se ha dado ya por varios años y no está escrito tampoco, eso ya también pasa a ser una... Yo creo que ese es un ejemplo también para lo que podría ser una cláusula tácita. Que la reiteración de la réplica del aguinaldo podría ser una cláusula tácita. Ya, yo le iba a contar un caso en relación con esto, que lo encuentro medio anecdótico. Pasó una persona que era... yo cuento las cosas que me han pasado, así que tuviera la mala suerte que alguna vez el caso de la persona es conocida de ustedes o a qué sé yo, les pido la disculpa, y si pongo énfasis lo hago con una idea académica, no cuestionar la moralidad de las personas. ¿Ya? Así que espero que nunca me pase así como una metida pata a ese nivel. Pero, era un dirigente sindical del líder. ¿Ya? Los dirigentes sindicales tienen derecho a permiso sindical. Un dirigente sindical tiene derecho a que el empleador, no me acuerdo cuántos son, perdón, no me acuerdo el detalle, pero tiene el derecho que el empleador le dé por mes una cantidad de días en que el dirigente no va a ir a trabajar, le van a pagar su sueldo, porque son permisos para hacer actividad sindical. Y cuando la empresa es más grande, tiene más trabajadores, esos permisos son mayor cantidad, porque hay que representar a más, hay que hacer más cosas por más trabajadores. Eso, por ejemplo, si un trabajador está enfermo, yo puedo pedir mi permiso sindical y lo voy a ir al hospital y le pregunto si está bien, si yo quiero hacerme cargo de eso. O si la empresa tiene varias sucursales, yo pido mi permiso sindical porque voy a visitar una sucursal en otra ciudad para poder hablarle a ellos de los beneficios del sindicato y las cosas que están pendientes. O sea, en el fondo es eso, el empleado tiene que dar permiso sindical. Ahora, hay ciertas empresas en que, bueno, los permisos sindicales también a veces se ven mal por el resto, es decir, mire, este se postuló a dirigente sindical para no trabajar, para pasar con permiso. Entonces, hay empresas que también es difícil administrar los permisos sindicales, porque si el trabajador le diga el día anterior, le diga, yo no voy a venir a trabajar porque voy a tomar un permiso sindical, le echa a perder toda la programación que tiene. Por ejemplo, había una vez una empresa de buses en que los choferes le hacían permiso sindical, pero le perjudicaban todos los servicios que tenía contratados y qué sé yo. Entonces, algunas empresas lo que hacen, sobre todo cuando tienen muchos trabajadores, es que a los dirigentes sindicales, en realidad, le dicen, no trabaje. Permiso completo, 100%. Prefiero eso porque me incomoda más tener una persona que de repente sale, de repente está, de repente no. Entonces, le dan permiso y ya, diríjese a ser dirigente sindical, cuando son empresas grandes. ¿Ya? Entonces, aquí en el líder había pasado eso. Pero no estaba escrito ni nada. Entonces eran los 3 dirigentes sindicales o 5 que habían, para el líder, no sé, hablemos de 5.000 o 10.000 trabajadores, entonces claro, se justificaba, las personas no trabajaban. Nadie lo había escrito, pero así se hacía en la práctica, ninguno iba a trabajar. Y de los 5 dirigentes, 4 eran de Santiago y 1 era de Concepción. Y a estos nadie trabajaba, les pagaban el sueldo, ni un problema, 1 año, 2 años, 3 años, siempre. Y cuando el líder negocia su contrato colectivo, regula este tema. Dice ya, de los 5 dirigentes sindicales en realidad le vamos a dar este permiso de no trabajar nada a 3. Al presidente, el secretario y el tesorero. Y los otros 2 van a tener que trabajar. Entonces, este trabajador que está en Concepción le llegó se dictó esto, se acordó esto en el contrato colectivo, pero él no fue a trabajar porque lleva años que le habían dado el permiso, y resulta que al final esta empresa es tan grande, y este era el único de Concepción, que en el supermercado donde él estaba alguna vez trabajó, nadie le importaba si venía o no venía, si ya no lo consideraban nomás, ni siquiera muchas, quizás ni lo conocían. Y en la administración y en los sueldos, Santiago le llegaba el sueldo nomás. Y así pasó 2 años en que por lo que estaba escrito, él tenía que ir a trabajar, pero él no iba nomás. En que de repente alguien se dio cuenta y le mandan una carta y le dice: oiga, usted no tiene permiso para estar, así que vuelva a trabajar. Y él dice: no, cláusula tácita. Yo llevo 2 años sin que nadie me diga nada. Claro, nadie había dicho nada porque nadie se había dado cuenta. Yo no voy a volver, ¿no? Y otra carta: no, sí, esto es cláusula tácita, yo no voy a volver. Y no volvió. Y después la empresa lo echó por no ir a trabajar. O sea, más que lo echó, pidió el desafuero, que es lo que se hace para los dirigentes sindicales cuando tienen fuero. No se puede llegar y echar. Primero hay que pedirle al tribunal que lo autorice. Entonces, por esa vía llegó al tribunal, pidiendo la autorización para despedir a esta persona que se estaba negando a ir a trabajar. Y bueno, si lo cómico en el fondo es eso, es decir, ¿no? Yo no, cláusula tácita, yo ya no voy a trabajar. Me pagan mi sueldo nomás. Y finalmente me tocó a mí, pero el líder llegó a un acuerdo y le pagó todos sus sueldos del fuero para adelante, le pagó todas sus indemnizaciones para atrás. Pero igual se tuvo que ir. Sí, aceptó irse pagando todo. ¿Ah? O sea, él, lo que comentó el abogado, el líder en la audiencia, no sé si será verdad, pero puede ser, que él en el fondo tenía un taller mecánico en su casa, o sea, hace tiempo ya. Él se dedicaba a otras cosas ya. O sea, eso suele ocurrir. Porque además él no está ni siquiera muy vinculado con la gente de Santiago. Sí, es verdad que algunos se postulan a dirigentes solamente por los beneficios o los permisos. Sí, puede ser, pero yo igual le defiendo a la gente que es dirigente sindical, porque postularse no es tan fácil, ir a poner la cara por el resto y arriesgar el trabajo. Porque quizás yo soy... ¿Ah? Pero, ¿cuántas personas del sindicato realmente trabajarán para los trabajadores? Yo creo que la mayoría. Lo que pasa es que a uno les llegan los casos anecdóticos de los que abusan. Pero uno no conoce los que están haciendo o tratando de hacer su pega y que de repente quizás ni siquiera lo hacen muy bien, pero que quieren que haya un sindicato en su empresa. Lo que pasa es que uno siempre conoce el caso del abusador o de los sindicatos grandes que salen en las noticias y que hablan mal de ellos. Pues yo creo que es la mayoría, pues como, bueno, opinión personal o quizá contratación, no sé, la delincuencia en Chile está desatada o está súper complicado, pero no todos los chilenos son unos ladrones, pues. Entonces como que uno siempre ve eso, creo yo. Ah, y yo creo que... Es difícil atreverse, hay que tener personalidad. Sí. Por eso, y aquí me estoy saliendo un poco, por eso yo creo que también los dirigentes sindicales son duros, son gente que es confrontacional, porque hay que tener intrínsecamente eso en la personalidad para postularse a ser dirigente sindical. O sea, yo creo que por personalidad, cuando dicen ya vamos a ser un sindicato, no todos levantan la mano, ay, yo quiero ser. No, porque saben que me puede pasar algo. El que se levanta la mano es el que le tiene un poquito menos miedo a esas cosas o que se quiere confrontarlo y porque las encuentra injusto. O sea, usted, por la forma de cómo son las cosas, hace que al sindicato lleguen siempre los que son un poquito más achorados. Porque si no, no se va a atrever. Yo creo, profesor, que hay que tener un poquito de cuero de chancho para estar ahí. Porque, y lo otro, profesor, que por lo menos en mi caso, yo nunca he sido dirigente de ANSES, pero en mi caso, si yo fuera, yo me preocuparía mucho por por aprender, porque si yo... Bueno, los permisos sindicales también son para eso. Si yo oriento mal a los trabajadores, imagínense... No, pero el caso que les decía yo, Pancho Villa, si los dirigentes sindicales estaban convencidos que eso era una manifestación lícita porque están haciendo cumplir cosas que no estaban en su contrato. Claro, y 10, 15 gallos perdieron la pega. ¿Y qué pasó con ellos? No, los tipos estaban bien despedidos y se fueron sin ni un peso para la casa. No, los dirigentes. No, nada. Ellos quedan ahí. Sí, pues. ¿Y no pueden pedir que los remuevan? Se podría, pero para eso tiene que tener otra persona que quiera ser dirigente. Ah. Si por eso le digo yo que hay una cuestión, teóricamente las cosas están relativamente bien pensadas, que hay un sindicato y todo, pero en la práctica, ¿tenemos la gente que se haga cargo de esto? No. Aparte que existe, bueno, aquí les voy a comentar otra cosa. ¿Han escuchado lo que se dice negociación por ramas? De hecho, ahora es el nuevo proyecto de la constituyente, como que leí una noticia cortita antes de venir. Están preocupados porque deja abierto la negociación a que se pueda hacer negociación por ramas de la economía. ¿No lo ha escuchado nadie? No. Ya. Hay ciertos países que tienen un sistema de formación o agrupación sindical distinto, que negocian las ramas económicas. O sea, por ejemplo, si negocia, los sindicatos no son de la empresa, son sindicatos a nivel nacional de los trabajadores de ciertas áreas. Por ejemplo, todos los trabajadores de los supermercados. Entonces aquí tendríamos Líder, Santa Isabel, Jumbo, todas las marcas de supermercados se le ocurren, tienen un sindicato para ello a nivel nacional. Y cuando negocian unos dirigentes con todos los supermercados juntos. Y si hacen una huelga, paran todos los supermercados. O sea, igual un gremio más fuerte. Fuertísimo, poderosísimo. Y a eso siempre le han tenido miedo en Chile. Nuestra constitución y nuestras normas, nuestros principios todavía datan de la época del 80, en que se establece un enfoque económico concreto, particular, una ideología económica, que uno la puede criticar si buena o mala, pero también hay que ver los resultados, si son buenos o malos, o sea, uno puede tener altas opiniones. Pero en el ámbito sindical, la ideología neoliberal apunta a que los sindicatos en realidad sean más débiles. Entonces, por eso su idea es sindicato de empresa, o sea, cada empresa un sindicato, no sindicato fuera de la empresa. Existen los sindicatos interempresa en Chile, no es que, pero hay que dar el paso primero a ser de empresa, después interempresa, después se pueden hacer federaciones y confederaciones. La CUT es una confederación, o sea, es una agrupación de sindicatos. Pero la CUT en el fondo no negocia por todos. Hace manifestaciones, hace presiones, hace gestión política por el sueldo mínimo, lo que sea. Pero no llegan los dirigentes de la CUT a la empresa, tienen que negociar del sindicato de la empresa. Entonces, el sindicato de la empresa siempre es más débil. ¿Por qué? Porque los dirigentes sindicales son trabajadores. Entonces, al final, yo me postulo al sindicato de la empresa y me siento a negociar con el dueño del Líder, no sé qué será, uno americano y todo. Igual soy un pelagato de la empresa que me pueden cortar. Entonces, cuando usted lo hace en la empresa, el que se sienta a conversar con el Líder, el dueño del Líder, no es un empleado de él. Entonces, se sienta en una posición. Todo tiene sus pros y sus contras. Porque en países como Alemania, Suecia, que a todos les gustaría hacer, claro, estas cuestiones no causan un gran descalabro. Pero en países como Argentina, donde hay esto, por rama, los dirigentes sindicales se toman el país. Entonces, en el fondo, todo tiene sus pros y sus contras, todo tiene un sustento teórico. ¿Verdad? Un sindicato tiene más fuerza que un trabajador solo, pero los tipos de sindicatos que tenemos en Chile son bastante pobres en cuanto a fuerza, porque al final soy yo, trabajador, que estoy representando a los otros, pero estoy ahí arriesgándome a que cuando me termine el fuero, ¡pum! Sí, sí. Si lo vemos desde ese punto de vista, es bastante positivo entonces el cambio que se pretende hacer. No, o sea, el cambio no ha dicho nada. Lo que dijo, lo que yo leí, es que el cambio dijo, estaba regulando la huelga, está reconociendo en la Constitución la huelga, que actualmente no está reconocida. Lo que yo les pasé, está reconocida la negociación colectiva como un derecho fundamental de los trabajadores. Y ahora está agregando a eso la huelga, y le está diciendo, sí, la huelga en el marco de la negociación colectiva, o sea, no en cualquier momento. Y ahí es donde leí que una persona hizo la referencia que no le gustaba mucho la norma, porque cuando regula estas materias como que nos aclara que esto sea en la empresa o de la empresa solamente, y deja abierto a que se hagan leyes que hagan esto interempresa. Porque ese es el gran problema de nuestra constitución actual, no si está bien o mal hecha, sino que tiene ciertas normas fundamentales que impiden que se dicte cualquier ley que sea contraria a ellos. Y para poder dictar leyes que cambien las ideas matrices de la constitución, hay que cambiar primero la constitución. Entonces la constitución quedó con quórum, tiene quórum muy alto para eso. Entonces por eso se habla que la constitución es como el cerrojo de la dictadura del gobierno militar. Sí, es un cerrojo, quizás no de la dictadura, de un modelo económico, pero es un cerrojo, aunque ya le han sacado hartas piezas al cerrojo. Y a mi opinión, ya está cojeando la Constitución porque le han sacado cosas y ya es un parche nomás, pues, es como una pelota parchada que se va a desinflar en cualquier momento. Entonces habría que hacer una. Ahora, y aquí ya termino mis opiniones personales, una Constitución tiene que tener una idea detrás de tratar de seguir un modelo, porque si no la tiene también es cualquier cosa. Y yo veo que acá, por eso casi en ningún país las constituciones se hacen así en momentos democráticos de juntarse a conversar, porque como nunca nos vamos a poner de acuerdo, la constitución va a tratar de ser favorable en algún aspecto para uno y en otro para otro. La constitución al final tiene que reflejar una idea de sociedad, y por eso normalmente en la historia de los países las constituciones son en momentos de crisis, de no institucionalidad o de independencia. Ah, porque nosotros en el fondo tenemos la idea de lo que conocemos de Latinoamérica, de nuestro país y las dictaduras o gobiernos o regímenes militares que han habido en Latinoamérica simultáneos, pero hay otros países que no tan antiguos, no sé, o en la misma situación de cuando se separa la Unión Soviética, que son formaciones de nuevos países, independencia, eso también son momentos en que se crean constituciones sobre la base de una idea, y normalmente sobre la base de un trauma. Porque, y aquí también un poco de eso, creo yo, porque cuando uno estudia la historia de la previa a la unidad popular, en el fondo la constitución que teníamos, el sistema político, hizo una fragmentación de los partidos políticos, llevó a que se estableciera el gobierno de Salvador Allende, que no tenía una mayoría, porque no hubo una votación que superara el 50% para él, tuvo que elegir el Congreso, y después ya se pierde la democracia y pasa todo lo que todos sabemos. Entonces, cuando se sientan a crear una nueva constitución, dicen, ¿qué le ponemos a la constitución para que no pase algo así? Y le pusieron todo lo que se le ocurrió que frenaba eso. El sistema binominal, los quórums supramayoritarios de para no cambiar las leyes, etc. Entonces, al final, claro, todas las constituciones responden a una idea concreta que proviene del trauma previo inmediato. Y esta constitución, si es que se aprueba, yo creo que no se va a aprobar. Yo creo que no se va a aprobar. Es muy difícil, sí. Hasta países, voy a decir un nombre porque estoy equivocado, pero uno como Finlandia, algo así, no fueron capaces de hacer una constitución así en democracia, juntándose a conversar, porque la gente tiene ideas distintas. Y yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Pero, claro, el proyecto que se rechazó era tan, no sé, exagerado en algunas normas, que lo que se está discutiendo ahora y las pequeñas cositas que están pasando están súper conservadoras. Entonces, de hecho, están volviendo, por ejemplo, el sistema electoral a unas cosas ya mucho más restrictivas al sistema de proporcionales, todo, que se parecen al sistema binominal, que era el que no le gusta a la gente. Pero bueno, ya me estoy yendo mucho de los temas. ¿Ya quieren hacer una pausa? Sí. Ya. Son las 8:20, vengan a las 8:30 para... Y eso partió todo por una cláusula de gracia. Conversar igual, profesor. Sí, a mí me entretiene, pero tengo que pasar la materia porque si no me voy con un cargo de conciencia. Tengo que hacer que algo sepa.